Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrar pues proyectos interesantes, proyectos que pues de alguna forma van surgiendo como en el subterráneo, pero pues de repente vemos que ya hay como un trabajo pues de tiempo y sobre todo de calidad, y pues nos encontramos aquí en Ameca Meca, justo en los estudios de Cool Records, Home Studio, y pues muy contentos porque un día antes de esta entrevista, al proyecto que vamos a entrevistar hoy, nos lo volvimos a encontrar en algo que se llama Palomazos de Oriente, también un proyecto en donde pues un colectivo que se llama Semillas, también de Ayapango, del municipio de Ayapango, pues está haciendo como un encuentro de músicos de la región, y pues ahí llegó este proyecto musical y pues nos dio mucho gusto, ya que ya nos los habíamos encontrado en alguna otra ocasión, y pues escuchamos su material y nos pareció bastante interesante, y hoy apenas se da esta entrevista, y del cual estamos muy, muy contentos de que haya aceptado. Entonces estamos dentro de su estudio, y pues me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si tu proyecto musical tiene algún otro nombre, y así a grosso modo, ¿qué es lo que están intentando? ¿Cómo definirías lo que estás haciendo musicalmente? Hola, mi nombre es Didier Sánchez, y bueno, mi proyecto se llama Work Drama, es un proyecto independiente, y la idea es como manejar más la cuestión musical e instrumental, ¿no? En hacer estos temas, y que obviamente el título del tema sea como el hilo conductor, para obviamente tú desplayarte dentro del concepto. Imaginarte más que nada que no fueran con palabras, sino con los meros instrumentos musicales, bueno, instrumental, para así que darte un poco de desplayarte en este mundo, que pues así que la música tiene varios sentidos, varios estilos, pero pues así que yo lo que trato de hacer es eso, precisamente es dar un mensaje a través de la instrumentación. Ahora estuvimos, previo a la entrevista, pues estuvimos escuchando mucho material, y la verdad es que el material vale mucho la pena escuchar. Algunas cosas ya las vino trabajando desde hace tiempo, y en otras pues está trabajando como en nuevas propuestas, y cosa que nos parece muy interesante. Eso ya lo hablaremos durante el programa, pero Didier, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es tu acercamiento hacia la música, en qué momento también pensaste esto ya como una profesión, que es como todos los músicos que he entrevistado, pues todos coinciden en que es una carrera difícil, y pues que de alguna manera, no sé por qué en Latinoamérica, es un trabajo que de alguna manera está muy, muy despreciado, ¿no? Aunque es una de las disciplinas bastante encantadoras. Pero platícanos cómo te acercas a la música, desde tu niñez, desde la secundaria. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con Didier para encontrarse con la música? Mira, pues lo que aquí es que yo vengo de familia, que la mayoría de mis tíos son tienen el ton, por decirlo así, musical. No se desarrollaron como se quería con ellos, que sí varios de ellos formaron sus grupos, hicieron sus experiencias musicales, pero tenían también como que la parte fuerte del padre, que decía, no, tienen que estudiarse una carrera, todas esas ondas. Mi papá no era el más chico de los hermanos, pero sí el más pequeño, ¿cómo se puede decir? De cuatro hermanos que primero nacieron, los primeros, pues ahora sí que es el más pequeño. Y él como que heredó más la influencia rockera, porque mis tíos también eran así como que la época de los Beatles y los Rolling Stone, pero a mi papá como que le gustó más la onda progresiva. Entonces me dice que cuando yo nací pues tuvo que enfocarse más a mi cuidado, pero realmente dejó que me acercara a la música, porque pues así que mi papá es coleccionista de acetatos, tiene pues así que un buen de colección de ellos. Y mis primeros discos que me acercaron hacia la música fueron, pues, así que por culpa de mi papá, ¿no? O sea, me enseñó, me en vez de enseñarme que mi época en aquel entonces era Timbiriche, Cepillín y todas esas ondas, me empezó a poner progresivo como el Emerson, Lake & Palmer, les digo, Bob James, entre lo que es el jazz y, bueno, la música clásica, ¿no? Porque él decía que que era, o sea, no teníamos así como que el arte de la lectura, pero sí el arte de la música, ¿no? Y él como que siempre, todas horas, ponía sus discos, y siempre había música ambiental en nuestra casa, a todas horas, ¿no? Entonces, eso me despierta más, porque aparte de que mis tíos, te digo, tenían sus bandas, yo fui muy curioso y pues me acerqué a tocar, gracias a mi papá, porque pues yo le pedía mucho, porque me ponía a jugar con los teclados, con las guitarras, con las baterías que tenían luego mis tíos ahí en sus ensayos. Y mi papá pues dijo, pues te voy a enseñar entonces a tocar este teclado, que es uno de los instrumentos más serios, que a lo mejor quieras tocar otro instrumento, pero que te va a ayudar bastante para cuando quieras hacer música, componer, pues va a ser un instrumento que te va a ayudar como apoyo. Y ya a partir de ahí pues empecé a buscarle, a informarme, y pues eso fue como que la primera parte de acercamiento hacia la música. Ya después mi papá, pues así que mi familia y mi mamá me apoyaron bastante, y me fui a la Escuela Autónoma de Música. No concluí mis estudios porque me corrieron por mis ideas de que no respetaba yo el hecho de que, bueno, yo no, la verdad es que no quería ser concertista como tal, ¿no? Yo me enfoqué mucho en la cuestión del rock, porque sí me encanta el rock, me gustan las guitarras distorsionadas, me gustan las guitarras bien ponchadas. Entonces, pues las escuelas así como que clásicas no eran para mí, o sea, me dijeron, no, ¿sabes qué? Tú búscate una escuela más contemporánea, que era bien difícil, pero poco a poco se iban acercando, bueno, me iba acercando con músicos que empezaban también a proyectarse dentro de sus rollos musicales, y empecé a pertenecer a esos grupos, a buscarle, a conocer, y poco a poco iba yo alimentándome con estos chavos, porque pues era así que aquí el pueblo es muy pequeño, entonces los grupos, no, pues había muchas influencias sobre lo que era la música pop, y yo como ya tenía la escuela del rock progresivo, pues como que no convivíamos muy bien con ese tipo de ideas. Entonces empecé a hacer yo mis cosas por mí mismo, o sea, grababa yo con mis cassettes de antes, empezaba yo a grabar una onda con un microfonito, y después le ponía el otro cassette y me ponía el otro, y empezaba a grabar otro encimándome por otros, ¿no? O sea, tenía que, para hacer una canción tenía que tener como 10 cassettes para poder tener una, ya en el final del resultado, perfecto, ¿no? Y empecé pues ahí a componer de cierta forma mis propias cosillas ahí como experimento. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con un primer tema, ¿no? A ver, ¿qué nos vas a mostrar? ¿Cómo se llama el tema? Mira, el primer tema va a ser del primer disco, se llama el Piano. Es un tema que, pues, tiene una historia, igual media romántica. Es como que inspirada a este, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe, del Retrato Oval. Pero habla más de un chico que se acerca más a un piano, que el piano obviamente es mágico, que obviamente hay una esencia femenina, y bueno, hay todo un caos ahí. No se me ocurrió escribir así como tal los temas en letra, porque te digo, yo soy muy malo, entonces me enfocaba más al hacer la música, y aparte porque yo también, como te había platicado, vengo de la generación de los videojuegos también, ¿no? Entonces, eso me aportó mucho de los videojuegos, en que pues, los temas que componían esos compositores, pues era como que ese hilo, o esa, ¿cómo se llama? Esa chispa, ¿cómo se puede decir? Pues esa intro para poder yo lograr unos temas que explicaran un concepto con base nada más la música. Bueno, pero ese es el primer tema que vamos a presentar, ¿no? El piano. Pues recuerden, estamos aquí con Didier Sánchez y regresamos a Música Híbrida. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Didier Sánchez, pero aparte de músico también tienes toda una carrera de productor y eso también me interesa saber qué onda, en qué momento también empezaste a canalizar. Ya nos explicaste un poquito con tus 10 cassettes, eso es muy bueno porque pues de alguna forma dentro del sonido análogo se va perdiendo calidad, ¿no? Sí. Eso lo tenemos muy muy seguro, pero qué onda, en qué momento ya empezaste a hacer como producciones mucho más serias, producciones que pues de alguna forma ya involucraban pues invertir un poco más de dinero, un poco más de instrumentos, todo eso. A ver, platícanos tu vida como productor también musical. ¿Cuántos discos o en qué tantos proyectos has participado, Didier? Pues mira, todo empezó cuando llegué con Los Fieles Difuntos, una banda del jazz. Me llamaron para audicionar con ellos. Te digo, fue un caos mi audición. No, nunca pensé que dentro de mis faltas de técnica y de estudio pudieran a mí aceptarme, ya que pues Roque Guzmán, que es una persona que aprecio bastante y que le mando un saludo, me dijo que yo era una persona moldeable, ¿no? Una persona que podría yo ejecutar cosas que no tenía que estar muy marcadas dentro del género del jazz. Pero bueno, ellos tenían ya una grabación en pie. Y pues le eché muchas ganas para que pudiera yo participar en al menos una canción. Y de hecho el baterista me hizo una burla porque dice, mira, va a estar muy difícil que toques, ¿no? A lo mejor todo el disco bajó una y va. Y resulta que el baterista sí grabó solamente una, yo grabé cuatro, ¿no? Pero porque era muy exigente en la batería del rock, pues sí exigía un poco más. Pero ya que llegando al estudio me di cuenta que los estudios ya no eran tan lejos de lograr un estudio en casa, ¿sí? Ya con una sola computadora y un sistema, un programa, pues obviamente ya podías hacer tus propias maquetas. Y de hecho Roque me pasa un programa y desde ahí empecé a estudiar por mi cuenta la cuestión de las producciones. Entonces empecé a hacer mis propias maquetas, a hacer mis propias pruebas y grabé mi primer disco en forma con una banda, unos chavitos que se llamaban La Pandilla, eran unos chavitos que eran de allá de Chalco, un señor que se llama Miguel que dice, oye, somos parte de una iglesia, queremos hacer un disco navideño del 2007 para recibir el 2008, y ese fue mi primer disco. Fue un caos porque también te digo, tenía pocas herramientas, pero logramos, logramos a pesar de la época y los pocos conocimientos, logramos un material decente. Y ahí empecé. Dije, me encantó eso de hacer las producciones, porque aparte de que después llegaba más gente, llegó mi tío Ángel, que también compone, él es un poco más a la onda más romántico, me propuso su música y empecé como que a conocer mucha gente que propone me vine con sus canciones y empecé a conocer cada vez más y involucrarme más con ellos. Porque no era tan sencillo nada más de decir, ¿sabes qué? O a que te grabo tu música, sino que experimentar los géneros que ellos me proponían como de reto. Y era bastante interesante, porque pues ahora sí que uno como que lavado nada más en su género, pues dije, no, eso de experimentar otras cosas que obviamente no van a lo tuyo, pero que obviamente enriquecen musicalmente. Eso fue lo que me llamó la atención. Yo dije, no, tengo que tener mi dojo musical. Eso es como que parte de mí. Y aparte de que, pues, como músico, yo creo que ya no es tanto el hecho de tocar, sino también conocer estas herramientas para hacer tus maquetas, hacer tu propio diseño de tu música. Y yo creo que en esas épocas es algo que tienes que conocer. Tienes que experimentarlo y tienes que, pues, así que ponerlo a pie para que tus ideas fluyan. Porque ahora sí que ya los chicos, ya no tanto de los que pocos que conocemos de las partituras, mejor te grabas tus ideas y obviamente ahí tienes un registro. ¿Sería necesario, más bien sería innecesario entonces ya no escribir la música, Didier? ¿Qué opinas? No, sí es necesario. O sea, la verdad es que también, si te vas a enfocar a esto de la música, el hecho de que también quieras compartir que otros músicos quieran tocar lo tuyo y que ellos puedan entenderte, la escritura es esencial. Sí, obviamente te estoy diciendo de la gente que no conoce, es una herramienta. Pero cuando se trata de hacerlo ya más profesional y quieres presentar tu material, sí, el hecho de la lectura y todo ese tipo de herramientas, sí es primordial porque es falta de respeto. A mí se me hace falta de respeto el que no conozca su lectura, su dinámica, ¿no? Porque yo como gente que de así de no de bueno de mis tíos que no eran tan teóricos, o sea, siempre han sido líricos, veía las deficiencias en las cuales cuando teníamos que tocar una canción, pues no sabíamos cuando abríamos la partitura, no sabíamos qué onda, ¿no? Entonces, esa comunicación del compositor hacia el músico sí es primordial, es importante, así como cuando escribes un libro, pues obviamente que tiene que saber la lectura y que se pueda palpar con tus palabras, pues eso también es importantísimo, porque o sea, hay gente que a lo mejor no conoce ciertas palabras y se queda como que hoy. Entonces, en la música yo creo que también tiene que saberse el idioma y sí es importante. Yo admiro a la gente que tiene esa habilidad de la lectura, porque incluso con eso logras ahorrar más tiempo. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería, Didier? Híjole, el otro tema, vamos al segundo disco. Yo creo que nos vamos con esta que se llama Merlín, ¿no? Que es un tema que de un mago que me encanta. Merlín es uno de los personajes favoritos de los magos, que yo creo que es de los más famosos. Y es un tema que de este segundo disco, que obviamente es un disco que preparé muy rápido, pero que también va como que ligado para este tercer disco que vamos a empezar a promover. Pues recuerden, estamos aquí con Didier Sánchez en Música Híbrida y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Didier Sánchez, que nos está presentando parte de lo que ha sido un proyecto de música que se llama More Drama, espero haberlo pronunciado bien. Y a ver, platícanos un poquito, ¿qué onda con este proyecto? El proyecto de More Drama, ¿de qué es lo que se establece? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que intenta expresar con todos estos temas que de alguna manera van involucrada a la fantasía? Y ya te preguntaré para ti qué sería este concepto de fantasía. Pero en un primer momento, ¿cuándo se funda? ¿Cuándo se ejerce? ¿Quiénes pertenecen a este o quiénes pues de alguna manera empiezas a juntar para hacer este proyecto, Didier? Pues mira, yo creo que More Drama inicia desde el momento que, ya una vez teniendo estas herramientas de producción, era la idea de es exigirme a mí mismo el hacer música y de que de una sola nota o que vengan dos, empezar a crear, hacer mi reto de hacer una, pues así que, vamos, a mí me encanta, desde que estuve con Los Fieles Difuntos, eso del género del jazz, empezar a involucrarme en estos estilos. Lo que es para mí More Drama es exactamente exigirme el hecho de hacer música con base a cuestiones teóricas también, pero obviamente con una idea un poco más, pues a lo mejor, como dice un primo, a lo mejor es muy romántico esto de la fantasía, pero es algo que a mí me atrae bastante porque como niño, pues ahora sí que yo fui muy malo en la escuela. Yo fui bastante malo en la escuela porque yo siempre fui muy distraído. Sí, yo creo que parte de lo que se me dificultó es que cuando yo estaba caminando ya estaba tarareando una música, una canción o algo así, ¿no? Entonces el maestro siempre dice que siempre estás en tus rollos musicales, siempre estás cantando algo, ¿no? Y nunca pude tener buenas calificaciones porque siempre andaba distrayendo. Y es la parte que también cuando hablamos de los libros, cuando yo empecé a leer un libro o empiezo a leer un libro, ya me estoy imaginando la música del fondo. Y entonces ya no puedo, o sea, lo que me cuesta trabajo es concentrarme porque ya estoy haciendo, ya me estoy trabajando musicalmente algo en la cabeza, ¿no? Entonces, humor drama, en cierta forma, es eso, sacar todo esto, pero poniéndome retos, ¿no? Retos de la armonía, retos de escalas, retos de cosas que obviamente voy absorbiendo de cada gente que viene aquí al estudio y me propone y me enseña. Entonces eso es, lo tomo y obviamente es lo que hago con More Drama, porque pues, es algo que yo lo hago y a mi forma, a mi estilo, a mi ritmo de trabajo. Y bueno, toco con otras bandas independientes, pero pues obviamente es ya respetando lo que ellos me piden y pues la disciplina de lo que es. Hablamos de la lectura, uh-huh. Y pues ahora sí que ahí es donde empiezo, o sigo, ¿cómo se llama? En aprender en otros ritmos con otros proyectos, pero Humor Drama para mí nada más es hacerme un reto para mí mismo en sacar, pues ahora sí que música que no sea tampoco tan complicada ni tan simple, simplemente es involucrar a la gente que obviamente hay un tema a través de la instrumentación. Oye, ¿podría denominarse tu canción como un rock sinfónico? Pues yo lo llamaría más como rock progresivo, ¿no? Uh-huh. Que ahora, no sé, los chavos lo llaman rock alternativo, pero yo me quedé más con el rock progresivo. Soy de la vieja escuela en la que yo escucho Yes, Emerson, Lake and Palmer, Kansas, King Crimson, Divaletos, Di Bronzo. Son mis grupos así que pues así que los que me involucraron a hacer este tipo de música, porque mi papá me decía que el rock progresivo es como el leer un libro, ¿no? Porque no son temas que solamente son fáciles de digerir. Claro, aquí te voy a ser muy sincero, las letras siempre estaban siendo en inglés y nunca les entendía nada, ¿no? Pero a mí lo que me llamaba mucho era cómo envolvían la música, cómo ligaban de un tema a otro, cómo eran canciones de 45 minutos, era también impresionante, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención y entonces dije, no, pues a mí para mí el progresivo es como que dentro de la música, aparte de la letra que sí ya después me metía ya con las tecnologías de las traducciones y todo eso, decía, hay letras que sí estaban interesantes, o sea, están bastante geniales, pero nunca dejo de que cuando una canción se me acerca, lo primero que analizo es la música. Si la música para mí es buena, ya la letra, bueno, ya sé qué dirá, pero ya me convenció, ¿no? Oye, eso está muy bien. Oye, pues vamos con otro tema, ¿no? ¿Qué tema sería? Y explícanos qué onda. Pues el tema que vamos a escuchar va a ser del primer disco nuevamente, vamos a regresar al primer disco. Y es un tema que se llama los espejos del pasado, ¿no? Este tema le mandé una invitación a Paco Natera, porque en este disco, en el primero, me ayudó Paco Natera y su esposa Pati Miñón. Entonces, Paco siempre me ha dicho que mis locuras no tienen un orden como debe de ser, ¿no? Porque resulta que este tema empieza con una improvisación, que en vez de que empiece con un tema y después improvisas, este ya empezó con la improvisación. Y lo que hice es con Paco es que me echó la mano con el piano y empezamos a hacer primero su aportación dentro de la improvisación. Y soltó algo muy interesante y pues, a ver, espero que lo escuchen y ahí me dicen su crítica. Pues recuerden, estamos aquí con Didier Sánchez y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Didier Sánchez, productor, músico. Y a mí algo que me llama la atención, ¿qué sería para ti la fantasía? De hecho, pues de repente uno se va a ciertas lecturas, a ciertos libros, y al hombre romántico, lo que yo rescato de la esencia del hombre romántico, del verdadero romanticismo, no es esta cuestión tan cursilera como hoy se le ha tratado, sino que veía la muerte como la fantasía, siempre lo oscuro, siempre lo extraordinario, la fantasía, lógicamente, pero eran fantasías un tanto oscuras, un tanto tristes hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo es la fantasía de Didier? ¿Y por qué recrear una fantasía? ¿Por qué inventar una fantasía? Y justo, ¿para ti qué es la fantasía, Didier? ¿Y para qué nos sirve en un mundo en donde de repente pues nos trae un montón de atrocidades, también cuestiones alegres, pero de repente la realidad nos abruma tanto? Sí, mira, ya es, no sé cómo en sí, en cierta forma, usar las palabras correctas para describir esto, pero lo que sí te puedo decir es de que todos tenemos, en cierta forma, una idea, todos tenemos como que nuestros demonios y nuestras, entonces virtudes, cosas. Lo que yo quiero es que, al final de cuentas, yo soy una persona que mi esposa siempre me decía que soy un niño, ¿no? Uh-huh. Soy un niño que no cree, que no tiene dos hijos, tiene tres niños, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy, no sé si sigo atrapado todavía, porque con los que más convivo y disfruto es con mis chavos y con ellos, porque no sé, ya conociste a mi hijo que acaba de entrar aquí al estudio. Las pinturas que estás viendo aquí son de su personaje favorito, que se llama Link, y es un juego que también yo conozco de chavito. Mm. Entonces no dejo de jugar, porque al final de cuentas con ellos todavía sigo reviviendo el hecho de pues así que las espadas, los personajes, los dragones y los magos. Entonces hacemos nuestras historias. Obviamente yo lo interpreto de esta forma. O sea, ¿qué más quisiera que el mundo no fuera tan crudo, ¿no? Y que mis hijos solamente tuvieran otra perspectiva dentro de la vida, ¿no? O sea, sí, la realidad es una cosa, pero yo creo que no tendríamos esa parte del arte si no pudiéramos imaginarnos cosas más allá, que a lo mejor, no sé, o sea, igual no existen como tal, pero si tenemos ese don de crear, de hacer personajes, de hacer monstruos, de hacer criaturas celestiales, cosas así. Dentro de la música también existe esa posibilidad de hacerlo real, ¿no? En la atmósfera, que tú sientas tu atmósfera en ese mundo, ¿no? Eso es lo que a mí me llama. Entonces, cuando yo estoy con mis hijos, les pongo la música de pues clásica o mi música. Y la verdad, se presta como que el ambiente una cuestión más agradable, y como que ya al momento de enfrentarnos a nuestra vida real, ¿cómo se llama? De rutina, de cotidiano. Pues lo vemos en otro enfoque, ¿no? Lo vemos como que más así, como que respiramos otra onda y no estamos tan clavados y pesados de las noticias tan gachas que lo estamos, ¿no? Entonces nos vemos en otro enfoque y así yo lo veo. Así me siento feliz, ¿no? Siendo un niño en cierta forma y tratando de hacer en mi música eso, ¿no? Oye, ¿nunca se te ha ocurrido hacer como, digamos, ahorita ya nos mostraste parte de lo que estás haciendo, todas estas fantasías que de alguna manera pues me recuerdan a lo que hacían justo muchos románticos? Ahorita no recuerdo cómo se le llamaba a ciertos libretos musicales y que te iban explicando toda la historia, no necesitaban diálogos, no era una ópera. Pero nunca se te ha ocurrido tomar personajes, digamos, tú vives en una zona que es hermosísima y de repente ves a la Ixtlacihua, al Popo. ¿Nunca se te ha ocurrido hacer como una especie de fantasía musical a partir de todo esto también y crear una fantasía por ahí de sonidos? Mira, yo de chavo siempre me imaginé, y bueno, fue como mi pesadilla favorita. Me imaginé que, hazte cuenta que una mano agarraba el volcán y otra mano la Ixtlacihua, y se aparecía un toro enorme, así con ojos rojos, ¿no? Entonces, no los veía, yo, o sea, vamos, mi cultura, ¿cómo se llama? Me encanta lo que mira, y lo estoy apenas conociendo más con Paco Natera, uh-huh. ¿no? Porque es lo que dice, de lo que habla de nuestros volcanes, cómo nos proyecta, cómo nos empieza a inducir de todo ese tipo de información de nuestras culturas. Y pero yo, chavito, te digo, mi familia, pues, vamos, soy tan, te puedo decir que mi papá, pues, ya desde el momento que me empezó a clavar con la música, de Emerson, Lake & Palmer, ya un concepto europeo, ¿no? Entonces, cuando conozco a Paco, veo este tipo de cosas, ¿no? Y en este tercer disco hay una canción, un tema que se llama 2012, ¿sí? Que pues obviamente ya cuando salga vamos a hacer como que la primicia. Y aquí ya, meto ya la cuestión de los instrumentos prehispánicos, por la onda, porque es que date cuenta que yo desde que vamos, que estoy aquí en Ameca Meca, no hubo tanto auge como ahorita ya, la fusión de la música prehispánica, ¿sí? Apenas yo ya lo estoy palpando, lo estoy viendo. Antes había como que ese baile electrónico de la música, no sé, prehispánica. Tribal, pero, ¿no? Algo así, étnica, no sé cómo les decían, no, la verdad, desconozco. Pero no sé, no me llamó mucha atención porque eso, yo no fui mucho de eso, de los sonidos, de eso, de los discos y cosas así, ¿no? De la electrónica uh-huh. como tal, así. Pero empezando a conocer a Paco y viendo varios estilos y varios géneros que empezaban a involucrar la música prehispánica, ahora los ya lo estoy viviendo más, ¿no? O sea, no, yo no recuerdo yo de secundaria que alguien llegara, ¿sabes qué? Música prehispánica. No, nada más teníamos los concheros y los bailes y eso era todo, ¿no? Pero es que desgraciadamente las escuelas no tenían ese enfoque de, ¿saben qué, chicos? Vean este tipo de cosas, esta es nuestra cultura. Eso a mí me tocó, o sea, yo te voy a decir, estábamos en un pueblo y que teníamos una riqueza cultural pues bastante, ¿no? Pero sí, yo nada más me acuerdo que de niño te digo, me imaginaba ese monstruote que salían de esos dos volcanes, ¿no? Uy. O sea, eso era lo único que yo tenía como enfoque de los volcanes y les tenía mucho respeto. Y más cuando empezaba a tener la actividad del volcán, porque yo todavía recuerdo la primaria cuando los volcanes estaban llenos de nieve. Uh-huh. Ahora ya casi no. Sí. Entonces, a mí me tocó la época donde el volcán empezó a tener esas actividades y empezaron a evacuar. A mí lo que más me dio tristeza es el hecho de que ya no tenía, o sea, me dio mucho miedo, mucho terror, es de que mi familia se empezó a dispersar, ya no sabíamos dónde íbamos a quedar cada quien. Entonces, eso fue muy fuerte para mí, entonces empecé a sentirme un poco deprimido en ese aspecto. Entonces yo veía mis volcanes como que en otro enfoque, ¿no? No, son unas montañas enormes, de mis respetos, es el mundo, vamos, voy a sonar un poco mejor crudo en esto lo que voy a decir. No solamente son estos volcanes los que existen, hay otros más y tienen otros tipos de historias, ¿no? Pero yo los veo como unas montañas de la misma tierra. O sea, siendo la cultura que tengamos cada quien, a mí me encanta todas las culturas cuando obviamente las conozco y me las explican. Como cuando ayer hablé contigo, ese tipo de personajes como tú, Lobo, son gente que obviamente me involucran. Y créeme que ya te estaba ideando yo un tema, ya, Lobo, tengo que hacerle un tema, algo así, bien locotrón, ¿no? Pero gente como tú, gente como Paco, es donde yo empiezo a absorber esa información, ¿no? Y pues lo agarro, lo tomo y empiezo pues así que a investigar. Ah, qué chido, la verdad es que sí, ha sido un encuentro muy padre, muy bonito, ya me habían hablado de ti, pero ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería, Didier? Pues uno corto porque ya me di cuenta que los temas que estoy escogiendo están largos. Pues mira, vamos a escuchar una que se llama Pig Van. La idea de Pig Van era de que pues los puerquitos eran como que los personajes más, más como que esos, sus vidas trágicas muy cañonas, ¿no? Pero me imaginé un puerquito en un metro tocando su bajo, ¿no? Y que después de repente se unían otros puerquitos a tocar, ¿no? Entonces, los puercos a mí se me han sido unas criaturas muy fascinantes, aparte de que saben bien ricos. Perdón para los chicos que ahora sí que son vegetarianos, pero es que los puerquitos son así que son de las criaturas más chistosas en el mundo de la fantasía y son de los más cómicos, ¿no? Entonces, por eso les puse este tema de los Pig Man. Pues recuerden, estamos aquí con Didier Sánchez, productor, músico, y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Didier Sánchez, músico, productor de Ameca Meca. ¿Tú naciste aquí? Sí, bueno, según mi historia, mis papás, yo ya estaba naciendo, pero mi mamá la trasladaron allá en Nezahualcóyotl y allá terminé de nacer, ¿no? Yeah. O sea, no sé, yo creo que soy como que nací en las carreteras, pero llegando hacia Nezahualcóyotl. Ah, mira. Entonces ya nací allá, pero realmente toda mi vida fue de aquí y Tlamanalco. Oye, también me gustaría que platicáramos un poco de Francisco Natera, que es un músico que, bueno, se vino para acá, pero como que ha, de alguna manera, de lo que conozco con Lore Holly, contigo, con Fer, pues como que se volvió, pues de alguna manera, pues un cuate que fue referencia, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves trabajar con él? Estás en su proyecto también, en Xochitl Incuicat, me parece. Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿Cómo está la onda también ahí de estar perteneciendo a otro, pues a otro género que pues es totalmente diferente a lo que estás haciendo? ¿Cómo te sientes y cómo es que lograste estar con Francisco? Pues yo cuando conocí a Francisco estaba, llegué por curiosidad a un lugar y estaban tocando. Y me acuerdo que al entrar vi a un primo que estaba tocando con un señor, estaba su banda, y el señor era Francisco, ¿no? Pero me das cuenta que volteé a verme y dice, este cuate, ¿qué? ¿No? O sea, porque yo venía con una onda muy acá de matudo y pues obviamente él apenas estaba llegando aquí al pueblo y como que pues analizaba mucho a la gente, ¿no? O sea, pero yo vi al señor porque me habían platicado, es que hay un señor que toca bastante bien y viene del DF y quién sabe qué. Y pues vamos a conocerlo, ¿no? Y pero yo llegué a ese lugar así por escuchando la música y dije, ah, pues vale, qué interesante. Ya vi a mi primo. Ya cuando me presentan a Francisco Natera y empezamos a platicar, yo dije, pues yo soy aquí, yo también tengo mis ondas, pero como que no me sentía todavía muy a gusto con él, ¿no? Porque pues pues ahora sí que éramos bien extraños, bien extraños, pero lo que me agradó de él es de que ya cuando me empecé a conocer más, empezamos a platicar más, cosas así, él vio en mí como que un músico muy inquieto aquí del pueblo. Es que dice, es que de la gente que conozco, como que tú eres el que más inquieto estás, como que nos identificamos, ¿no? Porque también Paco tenía sus ondas de sus composiciones, todas ondas, y es algo que al final de cuentas yo creo que la gente que está involucrada dentro de la música, Paco pues es una persona que se presta para ¿cómo se llama? Pues para practicar proyectos, resolver algunas cosas. Entonces, como que se vuelve un ¿cómo se le puede llamar? Porque como cuando yo tocaba con mis compañeros siempre ha sido un caos de que hay que tocar esto, hay que tocar aquello, todas esas ondas, ¿no? Y cuando estaba de componer, decían, no, pero pues es que las composiciones, siempre había un peros en las composiciones. Y con Paco no. Cada propuesta que le ponía siempre lo manipulaba, lo trabajaba y te decía, no, está bien, pero podemos corregir. Era otra onda, ¿no? O sea, yo creo que ese fue como que más un guía, bueno, en mi caso, para mí, ¿no? Y entonces fue como que, pues así que encontrarse con una persona que, aparte de que tienes tus intensidades musicales, como que él te las, te daba, ¿cómo decirlo? Te daba herramientas, te daba consejos, te daba, incluso también te seguía, te decía, a ver qué vamos a ver, todo eso. Y aparte te daba tus lecciones también dentro de lo que eran las cuestiones musicales. Entonces, por eso es que yo creo que Francisco Natera es muy importante porque, pues aparte de que su esposa también es un personaje fantástico, eso de conocer a una familia de músicos es algo que dices tú, como músico te atrae. O sea, yo creo que es algo como que nos juntamos, nos vemos y nos estamos así como que involucrando, ¿no? Y pues ahora sí que Paco ha sido, pues para muchos, pues para mí, pues ahora sí que gente que me ha enseñado que tenemos que seguir en la lucha, en expresarnos y pues hacer las cosas bien, ¿no? Oye, y ya, digamos, ya para concluir un poco el programa, pues platícanos un poquito de tus dos discos rápidamente, cuándo los sacaron, si es de una manera independiente o alguien te, te estuvo ayudando. ¿Y cómo va lo del siguiente proyecto que ya tienes en puerta, del siguiente disco? Y pues también nos pasaste ahí como unas cositas que estás experimentando y también háblanos un poquito de eso. Pero en primer lugar, ¿qué onda con tus discos? ¿En qué año salieron? ¿Y pues, de qué forma salieron? ¿Y qué va a pasar con el tercero? Mira, mis dos discos salieron en el 2010 y en 2011. Fueron dos producciones que fueron así como que de seguidito, ¿no? Pues el primer disco fue, hazte cuenta que como que ya aterrizando todas mis experiencias musicales de chavito, porque fueron temas que tenía yo arrastrando desde que tenía creo como 10 años. Uh-huh. Y el segundo disco pues obviamente también viene con toda esa cosa de todas mis piezas que obviamente desde chavito iba yo haciendo y que las ibas dejando, pero ya con la tecnología pues ibas como que resolviendo y lo ibas así como que arreglando. Y bueno, estos dos discos son como que el primer disco me ayudó a mi mamá, que en paz descanse, fue la que obviamente me aportó para sacar la maquila. Uh-huh. Porque ella dijo, ¿sabes qué? Pues hay que hacerlo. Vamos a sacar adelante este proyecto, porque al final de cuentas, si es algo que tú quieres y obviamente necesitas explayar tu música, pues para que te conozcan y que veas que, para que vean cómo trabajas, pues ella fue la que me aportó así, como tal, y le agradezco mucho. Y el segundo disco ya, pues parte de lo que vendía del primero, se salió el segundo disco, ¿no? De las maquilas, así fui haciéndolo. Ahorita pues fue más complicado porque quise aterrizar más mi proyecto, quise hacerlo más maduro. Quise como que ya no tanto hacerlo más improvisado, sino más así como que aterrizando más los temas. Y bueno, ya como que, bueno, lo escuchaste con este tercer disco de La Primicia, como que ya los temas ya los cuido un poco más. Y lo que quiero es que, al final de cuentas, este tercer disco y el cuarto, que ya también ya está ahí, salgan, pues, como un proyecto, como siempre lo he manejado, ¿no? Con calidad, con cuidados. Pero obviamente que a mí me convenza, porque siempre, cada vez que volteo mis discos, no es que sea mal, yo creo que los músicos, en cierto modo, cuando escuchamos nuestra materia, a veces como que somos muy críticos, muy severos en nuestra música, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo más en producción, dices, sabes que se escuchó muy feo esto y acá. Entonces, trato de hacer que el material, pues obviamente tenga, pues, que se escuche lo mejor que se pueda, ¿sí? Y bueno, eso es entre lo que es como humor drama, sí, es algo muy complicado, no es fácil hacer tu propia música y sobre todo sacar maquilas, que ya es un formato que está desapareciendo. Yo soy todavía de la idea del disco que no debe desaparecer lo que es físico, pero bueno, es todavía, afortunadamente todavía hay tiempo para sacar discos. Y de lo que estoy haciendo ahorita como productor es que estoy trabajando con un chavo que está rapeando, está haciendo unas cosas interesantes, bueno, más bien me está involucrando en hacer cosas diferentes, y eso es lo que me gusta de esto, ¿no? De algo que obviamente no desconozco, pues podamos hacer una fusión y podamos lograr, pues así que una propuesta. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde puede encontrar el material? Ah, el material, bueno, todavía lo estoy vendiendo físico, el disco físico, pero vamos a tratar de meternos en las plataformas de Spotify y todas esas ondas, ¿no? Y bueno, las redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook como Humor Drama. ¿No? Ahí me pueden checar también, y pues el perfil de Didier Sánchez también, para pues ahí subo los proyectos que hago y en los que me involucro, para pues a ver que quien echas una curiosidad ahí en mi trabajo, ¿no? Oye, pues Didier, pues no nos queda más que agradecerte por tomar esta entrevista, de verdad que ha sido pues muy muy alimentativo, si es que existe esa palabra, por tu material, la verdad que nos gustó mucho y pues bueno, por eso también decidimos entrevistarte, qué bueno que nos topamos ayer, sí. en este encuentro. Y pues, ¿con qué tema nos vamos a despedir, Didier? Mira, ¿te parece bien que nos despidamos con un tema de una banda que en la que estoy tocando, que se llama Fieles Difuntos, que te digo, son también parte de mi historia, porque pues ahora sí que ellos me enseñaron las armonías dentro del jazz, y gracias al jazz conocí gente como Lorena, como Paco, porque al final de cuentas esas personas obviamente son exigentes también en las personas que se involucran, ¿no? Uh-huh. Si eres una persona muy, pues, vamos, básica, a veces yo creo, o sea, no es nada de malo, pero también te proyectas musicalmente, como charleas, o sea, por eso los palomas son interesantes, porque como te mueves, como te expresas, es cuando llamas, ¿no? Sí. Y llamas a los músicos que obviamente están muy interesados y que dicen, no, sí, este es un cuate que puede proyectar, hacer una propuesta interesante, ¿no? Si estamos muy así como que muy al ahí se va, pues no llega a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que por ese tipo de exigencias que nosotros tenemos, pues nos involucramos entre nosotros y nos conocemos y obviamente hacemos cosas, ¿no? Y entonces, ¿con qué nos vamos a ir? Pues vamos a irnos con un tema de estos chicos que se llaman Fieles Difuntos, que es un disco de estándar de jazz, y te parece que nos vayamos con este tema que se llama Bermuda Blue. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. We'll be right back.